Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista. Un artista. Un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción. Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, sean bienvenidos a la emisión número 52 de su informativo cultural Bitácora. En estos 30 minutos daremos un recorrido por la información cultural nacional e internacional. Como siempre, les recordamos que este informativo es producido por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y que ustedes nos sintonizan en Pichincha a través de los 940 AM. También estamos en Santo Domingo de los Áchilas por la 92.1 FM Radio Macarena y al sur del país en la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Les reiteramos la bienvenida y les damos a conocer los titulares. En Guayaquil, una muestra fotográfica presenta un retrato diverso del país. La organización Mercosur abre convocatoria para artistas plásticos. Esto y más, lo conocerá en Cortos desde la Casa. Hoy en la entrevista del día nos acompaña la arquitecta Sandra Esparza. Con ella conoceremos sobre su participación en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En especiales desde la casa tendremos información del trabajo que realiza el área de publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como ustedes saben, recordar es volver a vivir. Y en la parte final del informativo recordaremos los sucesos importantes de la historia cultural del país en nuestro conocido segmento Episodios. Hoy los hechos importantes del 16 de marzo. Les recordamos que este informativo de Bitácora usted también lo puede escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Es importante también agradecer a nuestros compañeros Andrés Viracocha en la cabina máster, en la grabación y edición a Diego Salazar, en la conducción estamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Arrancamos ya con Bitácora y lo vamos a hacer con Cortos desde la Casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la casa. Una muestra fotográfica presenta la visión del Ecuador desde un inglés. Vistas del Ecuador y flores y plantas se denomina la serie fotográfica que el inglés Robert Shelgorf exhibe en el Museo Municipal de Guayaquil. La muestra permanecerá abierta hasta este sábado. En esta exposición el inglés refleja la visión que tiene un extranjero sobre la diversidad natural y belleza del país. A pesar de que me gusta fotografiar muchas cosas, disfruto especialmente edificios y arquitectura y el mundo de la naturaleza, de la belleza de las flores y las individualidades de los animales y pájaros, expresa el fotógrafo a través de un comunicado difundido por este museo. Un total de 30 instantáneas son parte de la exhibición de este fotógrafo, quien durante 10 años ha permanecido maravillado por los paisajes ecuatorianos. El inglés compró su primera cámara cuando tenía cerca de 20 años. Era una cámara jalina de rollo de película. Todo era manual. Un control de apertura, otro para velocidad y el tercero de distancia. Esta fue una cámara excelente para aprender a fotografiar, explica el fotógrafo, quien ahora utiliza los medios digitales. La exposición está abierta de martes a sábado de 9 a 17 horas en la calle Sucre entre Pedro Carbo y Chile. Mercosur, incentive el arte. La primera edición del Premio Mercosur de Artes Visuales es una iniciativa conjunta entre los Ministerios de Cultura de los Estados Partes y Asociados de la mencionada entidad regional y es organizado por la Secretaría Mercosur Cultural. La convocatoria para participar en este evento está abierta hasta el próximo 20 de marzo y las inscripciones se receptarán a través de la Subsecretaría de Artes y Creatividad del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Los portafolios pueden enviarse a través del correo mercosurculturaecuador@gmail.com. El certamen se propone estimular y reconocer el trabajo de los artistas visuales mayores de 18 años, nacidos o naturalizados en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Ecuador. El premio consiste en la realización de una residencia artística por espacio de 3 a 4 semanas en el Espacio de Arte Contemporáneo de Montevideo. Recibirá pasaje aéreo, una suma equivalente a $2,000 para gastos de producción de obras y manutención a cargo de cada país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana continúa con los festejos a las mujeres. 30 propuestas artísticas se exhiben en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas. Se trata de la exposición de las obras participantes en el Salón de la Mujer, que desde este año cambió a modalidad de concurso. La idea de esta muestra en homenaje a la mujer nació en la década de los años 90 con el artista plástico Hernán Zúñiga, refiere María José Félix, quien estuvo a cargo de la coordinación y museografía del salón. Esta exposición se hacía hace muchos años, es decir, que solo se enviaba a los artistas a participar, pero desde el 2016 se decidió hacerlo un concurso con un premio único, esto también como una manera de incentivarlas, cuenta Félix, quien hizo además el concepto curatorial de la muestra, que estará abierta hasta el próximo 2 de abril. En total, 44 obras fueron inscritas en el Salón de la Mujer. De allí, 30 pasaron a ser parte de una selección final. La ganadora del certamen fue Cecilia Lofredo Faglioni por su pieza Inspiración. Las obras se encuentran en la Pinacoteca Manuel Rendón Seminario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo del Guayas, ubicada en la avenida 9 de Octubre y Pedro Moncayo. El ingreso es completamente libre. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Darío Males está ya con nuestra invitada, la arquitecta Sandra Esparza. Ellos realizarán un diálogo sobre la participación en los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a propósito de que el presidente de la Casa de la Cultura, este viernes 18 a partir de las 4 de la tarde, realizará la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radiodifusora. Adelante, Darío. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía de el informativo cultural Bitácora. Como ustedes lo saben, a lo largo de esta semana hemos estado haciendo la promoción de la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que será este viernes 18 de marzo a las 16 horas en la Sala Benjamín Carrión. Como parte de la rendición de cuentas de esta institución, también se rinden cuentas de este medio, que es parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy nos encontramos en entrevista junto a la arquitecta Sandra Esparza Jácome. Con ella vamos a platicar un poco sobre su participación en este medio, en donde ha estado en constantes visitas, sobre la iniciativa de la arquitectura de inclusión. Tú en anteriores experiencias ya has participado en el programa Los Colores de la Oscuridad. Yo quisiera que tú nos cuentes cuál es la importancia de difundir la propuesta de una arquitectura inclusiva a través de la radio. Bueno, gracias por la invitación. Creo que es muy importante realmente que a través de la radio se den a conocer conceptos y muchas cosas que van en beneficio de las personas con discapacidad, como en mi caso, que sería la arquitectura accesible, ¿no? porque definitivamente la accesibilidad es transversal, eso va en todos los ámbitos. Pienso que estamos realmente en un proceso de cambio y los medios de comunicación están ya dando espacios para que las personas que escuchan este y otros medios de comunicación vayan informándose sobre la importancia de eliminar barreras. A veces no solamente las barreras físicas, sino también las actitudinales, y creo que esas son las más importantes, porque si cambiamos de actitud, vamos a hacer cambios muy positivos en todos los ámbitos. Uh-huh. Como les mencionaba hace un momento, amigos oyentes, Sandra ya ha participado aquí en la radio, en el espacio de los colores de la oscuridad. Sí, ahí en ese espacio, de igual manera, tú realizaste o fuiste del nexo para que se realicen entrevistas internacionales, caso de España, Argentina. ¿Qué experiencias fueron las que se pudieron compartir en esos diálogos? Experiencias enriquecedoras, porque realmente el compartir las vivencias de otros profesionales involucrados en la accesibilidad es bastante positivo. La entrevista que se le hizo al arquitecto, al doctor Enrique Rovira Veleta, que es prácticamente para mí el padre de la accesibilidad, él es un usuario de silla de ruedas desde sus 25 años y ya pues sigue trabajando en este tema. Fui su alumna en el posgrado de accesibilidad y diseño universal que lo da la Universidad Internacional de Cataluña. Es realmente interesante conocer cómo ha ido evolucionando realmente la accesibilidad, hablar de el turismo accesible como se lo hizo con la compañera de Argentina. También es importante porque, como te digo, la accesibilidad es transversal. Si tú no tienes accesibilidad en muchos ámbitos no puedes hacer turismo, y el turismo es algo que genera muchísimos ingresos. Lo que hablaba la otra compañera argentina también de la importancia ya como que de no ser tan sumisos, sino que ser más enérgicos y exigir a las autoridades que se hagan los cambios, también me pareció una experiencia muy linda. Yo recuerdo que le decía a Josefina Ocampo, o ella me decía a mí, Sandra, tú vas como que muy despacio, yo no, o sea, yo ya directamente como que ataco, porque ya es cierto, ya han pasado muchísimos años. Acá en Ecuador yo estoy manejando el tema de la accesibilidad desde el 2007, y realmente para la fecha ya deberían de haber cambios más grandes, debería ser más notorio lo de la accesibilidad. Lamentablemente vamos como que muy despacios. Yo creo que nos hemos convertido como en islas, o sea, vamos aislados. Creo que tenemos que reflexionar en eso. En ese caso tú mencionabas de se ha podido presenciar una evolución en los métodos de inclusión, ¿no? Una evolución de la cual se ha quedado afuera Ecuador. ¿Se podría decir o no? Quedarse afuera no, pero tampoco es que se quiera decir que Ecuador es el abanderado o el que va número uno en la accesibilidad a nivel mundial, como muchos lo dicen, y no es así. Yo creo que tenemos que ser más honestos y decir en todo caso que en Ecuador estamos dando pasos. Estamos todos en un proceso de cambios, pero no podemos decir que realmente Ecuador es un país completamente accesible e incluyente. Debemos sentirnos, sí, orgullosos de que estamos caminando en eso, que estamos trabajando, y creo que debemos de unirnos, debemos de hacer fuerzas, porque creo que hombro a hombro se logran más cosas, ¿no? Entonces, sí es importante que reflexionemos y que pensemos que hacer caso a aquello que dice la unión hace la fuerza. En el caso, generalmente, cuando se tratan este tipo de temas de políticas sociales y políticas culturales, generalmente se visibiliza como a las autoridades los principales promotores, pero la ciudadanía también hace su parte. En el caso de Ecuador, la sociedad ecuatoriana hace su parte en el tema de inclusión. Yo creo que sí, pero te digo muy poco. Yo, por ejemplo, me considero una ciudadana común y corriente, que sin embargo estoy aportando con un granito de arena en algo que realmente llegó a apasionarme. Y creo que también es el sentido de la responsabilidad. Yo no tengo ningún tipo de discapacidad, ni tengo familiares con discapacidad. Sencillamente creo que es el sentido de la responsabilidad. Desde que llegué acá al Ecuador, vivía fuera del país por más de 18 años, y me tocó trabajar en lo que era el primer proyecto que se hablaba de eliminación de barreras arquitectónicas. Te digo que no entendía nada, no sabía absolutamente de qué se trataba y pensé que era hasta como humillante, ¿no? Hacer rampas y dije, ¿qué es esto? Pero para entender eso decidí, ya lo comenté antes, sentarme en una silla de ruedas, taparme los ojos, los oídos, vivir por segundos, de alguna manera, lo que vive una persona con discapacidad, para, de acuerdo a esa experiencia que yo tenía, saber qué es lo que tenía que hacer yo como arquitecta. Entonces, ya te digo, yo como una ciudadana común y corriente, sencillamente estoy trabajando y aportando en un tema que realmente creo que va en beneficio de todos, pero no tenemos que pensar que esto es para las personas con discapacidad, sino para todos nosotros. Todos llegaremos, si Dios lo permite, a la tercera edad, y será ahí cuando nos vamos a dar cuenta de las necesidades de cambios, ¿no? Creo que hace falta realmente mucha sensibilización para que las personas que no tienen ninguna discapacidad no obstaculicen ciertas rampas que, aunque estén mal hechas, de alguna manera sirve para que la persona que está en silla de ruedas pueda trasladarse de un lado a otro, o no poner obstáculos para que la persona con discapacidad visual pues no cometa, o sea, no vaya a tener accidentes. Cuando nosotros estamos hablando por celular, como lo dice mi profesor Rovira Veleta, somos ciegos puntuales, estamos distraídos y a veces nos tropezamos con cualquier cosa, ¿no? Entonces yo pienso que tanto gobierno como ciudadanía común y corriente tenemos que involucrarnos más, no estar de manera aislada. En el caso de los medios de comunicación, imagino que tú también siempre estás un poco pendiente de los medios de comunicación, la radio, la televisión. ¿Cómo puedes has observado la cuestión de la inclusión en los medios? ¿Existe también ese espacio para personas con cierta discapacidad para que sean los promotores de información y también en los medios de comunicación se difundan información y mensajes de inclusión? He logrado ver que hay algunos canales que ya te traducen prácticamente la información que están pasando en el lengua de señas, ¿no? Que es para beneficiar a las personas con discapacidad auditiva. No he visto todos los programas. He logrado ver que y sentir también que son muchos ya los medios que se están interesando, y también para ellos debería de haber una capacitación para que aquel programa que estamos en este momento nosotros también llegue a todas las personas con discapacidad, ¿no? Ya sea, por ejemplo, la auditiva o la visual. Hay medios, hay maneras de hacerlo, sino que te digo, estamos en procesos de cambio. El hecho de que ya, por ejemplo, me he encontrado con amigas que me dicen que me han escuchado en diferentes medios de comunicación o por solamente a veces conversar con ellos, ya les ha interesado el tema y que ellas ya la piensan dos veces. Por ejemplo, si se van a estacionar al lado de una rampa, ya evitan hacerlo. Ya van interesándose un poco más en la cuestión de no eliminar barreras. Entonces, esto es interesante. Hablamos del medio, por ejemplo, escrito, ¿no? La prensa. La prensa escrita debería de dar un poco más sobre información sobre este tipo de temas para que realmente la inclusión se dé, para que la eliminación de este tipo de barreras en este ámbito pues también se dé, ¿no? Y bueno, yo les recuerdo, amigos oyentes, estamos en diálogo junto a la arquitecta Sandra Esparza. Platicamos sobre su trabajo, especialmente en la arquitectura inclusiva, y también sobre su experiencia en la participación aquí en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde a través de su señal ha difundido mensajes de inclusión y también proyectos de inclusión. Quisiera, para cerrar esta entrevista, que nos comente sobre un proyecto de inclusión que, si bien es cierto, nació de manera física en una localidad del país, ahora se está haciendo de manera literaria. No sé si nos puedes adelantar de ese tema. Bueno, un poquito. Un poquito. Solamente que será, bueno, una sorpresa, y que creo que va a ser un material que va a servir para, o que aspiro realmente a que sirva para que se construyan espacios accesibles. Es lo que te podría decir por ahora.